Pois agora na Antena Web, Descarga Caribenha. A seguir, não perca mais uma edição de Esta Semana. Amigos, muy buenas tardes nuevamente. Gracias por sintonizarnos aquí en Radio Antena Web. El programa se llama Descarga Caribeña, conmigo Braulio T. La canción que acaban de escuchar es oriundo de Panamá, de un grupo local que tienen ascendencia caribeña. Así que la música que escucharon se llama chombo. Chombo en Panamá significa negrito, cosas así, ¿no? Y tienen algunos idiomismos ahí regionales. Pero se llama, la canción esa se llama Chombo pa' la tienda. Es que su mamá lo mandó a la tienda y es un negrito que causa un montón de problemas con su mamá y medio bobito. Pero su madre lo mandó a la tienda y bueno, como si no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, de todos modos, sigamos disfrutando de más música aquí en Radio Antena Web con Braulio T. Descarga Caribeña. Soy yo, ¿de qué? Se me ha ido mi mujer, yo no sé qué voy a hacer. La he buscado en todas partes y no la he podido ver. Le he llamado inútilmente, no me quiere responder. Cuando regresé a buscarla, nunca más la pude ver. Si tú la ves, dile que la quiero. Si tú la ves, dile que la espero. Si tú la ves, dile que me perdoné, que yo la quiero. No sé qué hacer sin su cariño. No sé qué hacer si ella no vuelve. La vez dile que me perdoné, que yo la quiero. Tengo el alma destrozada, he perdido la razón. Siento que me estoy muriendo de tristeza y de dolor. Si tú la ves, dile que la quiero. Si tú la ves, sintoniza-te. mis amigos, gracias nuevamente por escucharnos aquí en Radio Antena Web. Otra semana más de bella música y de una gran compañía con ustedes, mis radio escuchas. Mi nombre es Braulio T. Sigan disfrutando de la música aquí en Descarga Caribeña y sigamos con más música. Para todos los niños del mundo, ¡feliz cumpleaños! Ahí. Me invitan al cumpleaños de mi amiguito Luisito. Allí quedamos de verlo toditos sus amiguitos. Me cogí para la tienda a comprarle un regalito. Pero como llegué tarde me dejaron sin gorrito. Cinco gorritos. Me dejaron sin gorrito. Marido Luisito. Cinco gorritos. Me dejaron sin gorrito. Marido Luisito. Cinco gorritos. Me dejaron sin gorrito. Me dejaron sin gorrito. Cinco gorritos. No me dieron refresquito. Me dejaron sin gorrito. Y me dieron un juguito. Cinco gorritos. Ahí no me dieron mi cochito. Me dejaron sin gorrito. Cinco gorritos. Cinco gorritos. En el party de Luisito nos reunimos toditos. Bien Pedro a Julián y a Mariconcito. Pero cuando yo me vi, se dieron cuenta todito que yo era el que más gozaba, aunque estaba sin gorrito. Cinco gorritos. Me dejaron sin gorrito. Pegó al marido Luisito. Cinco gorritos. Me dejaron sin gorrito. Abanico de colores, cosa buena. Abanico de colores. Ando, ando, ando, ando. Abanico de colores. La rumba buena. Abanico de colores. Sí, amigos, sí, acabamos de dar una vueltecita por allá por Santo Domingo, por Panamá, y después de esta nos vamos a un ratito ahí a Trinidad y Tobago. Pero sigan disfrutando, saludos a mis hermanos, mis amigas, mis hermanitas, a toda mi gente que está por ahí escuchando esta emisora, Radio Antena Web, con más música, con Braulio T, aquí en Descarga Caribeña. ¿Qué pasa? Oye, tenía que decirles de que es bueno el domingo día 5 de febrero. Se va a jugar el Supertazón aquí en los Estados Unidos del fútbol americano entre los Gigantes de Nueva York y los Patriotas de Inglaterra. Así que va a ser un día de deporte muy bonito aquí en los Estados Unidos y ojalá que todos los que lo escuchan lo disfruten. Pero mientras tanto vamos a seguir escuchando más música aquí en Radio Antena Web con Braulio T en Descarga Caribeña. Saludos. Yeah. We fed up on our sun drum. We waited to jump so long. Raise your hand and stretch your stump. When the people come, it's higher mass we want. We fed up on our sun drum. We waited to jump so long. Raise my hand and stretch it to the sun. And higher mass will come down. Everybody run and carry on. It's mass, it's carnival. Good people just flowing like water. But the water can cool the fever. See the people bumping everywhere. It's hands up. You know people just lose it when they get that soca music. 365 days we waiting, no standing again and gaping. Center one is woman on the road. Higher mass we want, grappling and masquerading. No bumpers in here escaping. If we see the big chunk over good. Higher mass we want, I fed up on my sun drum. I waiting to jump so long. Raise my hand and stretch it up. When the people come in, higher mass we want. We fed up on my sun drum. We waiting to jump so long. Raise my hand and stretch it to the sun. Higher mass will come down. Everybody run and carry on. This mass is carnival. Good people just flowing like water. But the water can cool the fever. See the people pumping everywhere. Hands up in the air. And you know people just lose it when they get that soca music. Soca music, soca music, soca music, soca music. Higher mass, mass in the mass. Just give me that higher mass, mass in the mass. Anyway, right there we passing. Plenty drinks and music blasting. Every man jack running out there. Oh, higher mass we want. Some people might say we bragging. I'm telling you, I'm not asking. Carnival the greatest show on earth. Higher mass we want. From heaven he looks. To see who's still on the ground from high above. Shine up on we until we feel the love. We fed up our mass on ground. We waiting to jump so long. Raise my hand and stretch it to the sun. And higher mass will come down. Everybody run and carry on. It's mass, it's carnival. Good people just flowing like water. But the water can hold the fever. See the people pumping everywhere. It's hands up in the air. And you know people just lose it when they get that soca music. That's soca music, that's soca music, that's soca music, that's soca music. Higher mass, mass in the mass. Just give me that higher mass, mass in the mass. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. Mama say, mama sa, mama makusa. In higher mass, we celebrate. Shall give us strength to elevate, to take us to a higher place. But soca is the human race. Sing it out. Is I am as you are. Is I am as we need. Is I am as you are. Is I am as we need. Get up, get up, get up, get up. Everybody jump. Everybody jump and carry on. It's mass, it's carnival. Good people just flowing like water. But the water can cool the fever. See the people pumping everywhere. It's hands up in the air. And you know people just lose it when they get that. Mama say, mama sa, mama makosa. Mama say, mama sa, mama makosa. Mama say, mama sa, mama makosa. Yeah.

Después nos iremos quizás a Panamá o a Santo Domingo. ¿Quién sabe a dónde paremos? Pero ahora estos son un ratito de saludos para mi gente Radio Escuchas, que cada vez que hablo con ellos me dicen algo lindo del programa y que seguirán en sintonía. A la familia Barnuevo allá en el Ecuador, saludos. A la familia García allá en Perú, mis amigos allá en España, tenemos a Emilia, Rafael, a Charo, también a Jesús, también se la mandamos a Paqui, a Vicky de Tenerife, a tanta gente, a Princesa Ceritra, le mandamos allá también a toda la gente que están escuchando verdaderamente esta descarga caribeña, aquí en los Estados Unidos, a Manny, a Marcos, a Diego Lemos, a Frank, a Daisy, a Roberto Santana, a... Mira, tanta gente que hay que saludar que hasta los nombres a veces se me olvidan, pero todos están en mi corazón, que es grande, que abarca todo lo bello. Allá en México también tenemos amigos, saludos a todos mis amigos mexicanos, y que no se me achicopalen, que las cosas van a mejorar, porque en este mundo Dios aprieta, pero no ahorca. Así que, señoras y señores, sigan disfrutando de más música aquí en Descarga Caribeña con Braulio T en Radio Antena Web. Chevron Ping Pong. Como recuerdo aquel día feliz que llegaste, supe al momento de verte que habría de amar. Olvidar que esa noche cambiamos el mundo. Thank you. como amor, como amor, no. Como amigo sí, pero como amor, como amor. Ser tu amigo, pienso que es mejor. Quiero estar tranquilo con mi corazón. Con la palabra amor, cualquiera la dice, pero demostrarlo, eso es muy difícil. Yo voy a encontrar mejor, por eso, como amigo sí, pero como amor, como amor. ¡Qué rico! ¡Así, mamita! ¡Así toca la sábana, caballero!

Sigan disfrutando del poder musical Radio Antena Web con su programa Descarga Caribeña con Braulio T. Más música. Say jump up, we just want to catch up. Say hands up, we just don't want to stop. And wave up, we ain't do nothing wrong. Rats up, hey, you know why? Carnival is mass, mass, mass, mass. People waving it flat. Back on a landing, red, chupé. People breaking away. Can't believe this tribe, spice, so nice. Island people in town. Carnival is red vibes, we the worst in the police station. Well, up we are. Just up, we from jumping, jumping. Fighting in the party. Nothing yet. Look for the schemer. Nothing yet. I'm begging you, please. Nothing yet. Tell all the criminals it's time for the crime to see. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera lo peor.

Saludos a todos. Quiero que estén bien, que pasen una linda y bella semana hasta que se encuentren nuevamente conmigo y seguirán disfrutando de la música caribeña, Descarga Caribeña y un poco más de aquí y de allá. Mis amigos en Portugal, en Brasil, en todas partes del mundo que escuchen, no tienen que ser latinoamericanos para escuchar este programa. Aquí se escucha de todo. La próxima semana prometo tenerles otra, más música y más música. Radio Antena Web, Braulio T. Con ustedes, hasta la próxima. La última parada va a ser en Trinidad y Tobago. Vámonos con el Calypso. Let's go to Trinidad. Vámonos a Trinidad. Bonsoir, amigos y amigas. Chao. Bye bye. Bad me bad so, them don't know me but bad me bad so. They get me dance and bad me mad so. I tell them where you black so. Stay in a lane and talk. We don't drop talk, we drop bombs. It's a gal and I tell him I'm not dumb. Oi, I was born in Wallafield as a farmer. Before I head to the streets of Arima, me grow up in the city of a dreamer. Tell them I am no steamer. Now I am bunchy gal in from Trinidad. And any boy try this me, you're really mad. Put up in a body bag, them do funny bad. Then we bury them with a flag. Everybody numb, rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool in a rag overload. Flag, flag, flag, flag overload. Bury them fool with a rag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool with a flag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Tell them we don't know. But we have more powers than them. When you walk, more powers than them. Rest the reed and the flowers on them. Come on, don't be coward of them. None of them can stop you at all. So just laugh when they try and make you fall. And then give them the money laugh. Ha, ha, ha. Now them a wheel and ball. They born in Wallafield as a farmer. Before I head to the streets of Arima, me grow up in the city of a dreamer. Tell them I am no steamer. Now I am bunchy gal in from Trinidad. And any boy try this me, you're really mad. Put up in a body bag, them do funny bad. Then we bury them with a flag. Everybody know, rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool in a rag overload. Flag, flag, flag, flag overload. Bury them fool with a rag overload. Yeah. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool with a flag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Tell them they don't know the code. You see me not taking no talk and speech. Who arms are blank when my arms have reached? No man can suck out me blood like leech. You feel that me lean like sheep on a beach. Them have plenty to talk, I have plenty to preach. Plenty to learn, I have plenty to teach. Half of them boss and they go on like they hard like steel. Them in nothing but fruit and peat. Every day know. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool in a rag overload. Flag, flag, flag, flag overload. Bury them fool with a rag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool with a flag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Tell them you don't know the code. Was born in Wallafield as a farmer. Before I head to the streets of Arima, me grow rough in the city of a dreamer. Tell them I am no steamer. Now I am bunchy gal in from Trinidad. And any boy try this me, you really mad. Put up in the body bag, them do funny bad. Then we bury them with beer flag. Everybody know. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool in a rag overload. Flag, flag, flag, flag overload. Bury them fool with a rag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool with a flag overload. Rag, rag, rag, rag overload. So tell the fool big side. You'll get nothing but a quick ride. You will end up silly and lonely like a healthy man who didn't marry to a sick bride. So play stupid and big side. Be wise and analyze things properly. And don't mash up your life and property. Don't get caught up in the matrix exchange in your whole big state for a cup of tea. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool in a rag overload. Flag, flag, flag, flag overload. Bury them fool with a rag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Bury them fool with a flag overload. Rag, rag, rag, rag overload. Was born in Wallafield as a farmer. Before I head to the streets of Arima, me grow up in the city of a dreamer. Tell them I am no steamer. Now I am bunchy gal in from Trinidad. And any boy try this me, you really mad. Put that in a body bag, them do funny bad. Everybody